Cero, La Rosa de los Vientos. Minutos, comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 horas de radio por delante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo de Guardia, con Noemí Bouza y Chus Esteban en redacción y José Luis Pérez al frente de la realización técnica. Os recordamos que La Rosa de los Vientos estará con todos vosotros a lo largo de este mes de agosto, los fines de semana, viernes y sábado, entre 1 y 4 de la madrugada, y a partir del 6 de septiembre, sin interrupción, la nueva temporada con Juan Antonio Cebrián y todo el equipo. Los horarios de domingo a jueves, a partir de la 1:30 de la noche, después de los deportes. Eso sí, los domingos por la noche algo antes, hacia la 1. Y además, esos domingos, la tertulia de las 4C, la tertulia Zona Cero, durará 2 horas. Y mientras llega la nueva temporada, mientras llega el nuevo curso 2004-2005, os proponemos compañía durante este mes de agosto. Vamos con el sumario para esta noche. Los otros enigmas de las momias será nuestro primer tema, pero ojo, no solo vamos a hablar de los habituales misterios de esta suerte de cadáveres inmortales. No, os proponemos daros a conocer algunas anécdotas y curiosidades. Y en los pasajes de la historia, Juan Antonio Cebrián os presenta al mítico y extraordinario Víctor Hugo, un personaje sorprendente, un creador fuera de lo común, un digno personaje para La Rosa de los Vientos. Habrá también monográfico, nos situamos en Galicia para abordar una de las leyendas más fascinantes que existen en esta tierra de Meigas. Hablamos de la Santa Compaña, la procesión de los muertos que solo algunos elegidos desdichados pueden ver entre los húmedos bosques de las verdes tierras gallegas. Un misterio a medio camino entre el mito y la realidad. Además, viajaremos a Estados Unidos. Allí nos aguarda un gran periodista, Scott Corrales. Queremos conocer cómo se está viviendo el importante momento actual, a falta de menos de 100 días para dirimir el futuro del más importante de todos los países de la Tierra. Es tiempo de conspiraciones y queremos saber más sobre decenas de asuntos. Por eso viajamos hasta Estados Unidos. Lo queremos conocer en primera línea. También habrá azul y verde, noticias importantes y trascendentes, como ese trabajo que acaba de ser publicado en la revista norteamericana Science, revista científica, en donde se confirma que el agua está enterrada bajo ríos de lava en la superficie de Marte. En un pasado, en un remoto pasado, hubo líquido elemento en el planeta rojo. También os contaremos lo último sobre una polémica extraordinaria. La polémica que nos sitúa en Canarias, en aguas territoriales de Canarias, en donde las maniobras de la OTAN han podido cobrarse decenas de víctimas, cetáceos, muchos cetáceos han muerto como posible consecuencia de las maniobras militares realizadas por la OTAN. Estos y otros muchos son nuestros argumentos. Los abordamos desde ya, desde la 1:11 hasta las 4. Ojalá sean de vuestro agrado. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Remontamos al año 1581. En esa fecha aparecen Los Discursos, un clásico entre los clásicos, un libro sobre medicina y remedios escrito por el insigne doctor italiano Pedro Andrés Mattioli. En sus páginas podemos leer, entre otras muchas cosas, lo siguiente: la momia tiene muchísimas virtudes. Empapada con cocimiento de yoyoba, cebada y sebo durante 3 días es útil para la tos. Si quitamos un quilate de agua de menta, vale para los dolores de corazón, y con agua de comino para las ventosidades del cuerpo. En suma, las momias serían también una suerte de fármaco. Y es que al margen del fascinante misterio que encierran las momias y en general las civilizaciones que practicaron esa suerte de inmortalidad del cuerpo, las momias esconden otras perspectivas no menos asombrosas. De una y otra cosa, hablamos durante los siguientes minutos con nuestro invitado. Y es que las momias son mucho más que un cuerpo sin vida cubierto de tiras de tela y embalsamado, ¿verdad? Mucho más que eso. Pues sí, porque además yo diría que son nuestra máquina particular del tiempo, ¿no? A través de ellas pues podemos encontrar tesoros, podemos saber cómo vivían esas antiguas civilizaciones, podemos ver cuáles eran su filosofía, sus formas de vivir, su cultura. Y también, por supuesto, su forma de morir y sus creencias más ancestrales. Lo cierto es que si estas civilizaciones, cuando surgieron, entre otras muchas cosas, ya tenían uno de los comunes denominadores del ser humano, que es buscar la inmortalidad, o averiguar si algo de nosotros, una parte que no es física, sobrevive a la muerte. Sin embargo, esto es una forma de aferrarse a la vida física, porque lo que se momifica indiscutiblemente es la parte física de esas personas. Sí, pero yo creo, fíjate, que así como cuando aparecen las religiones, esas creencias de la existencia del alma en el más allá, pues tras la muerte el alma no suponía ningún problema, pero lo que sí que suponía un problema era la perpetuidad, la continuidad de ese cuerpo físico. Entonces ahí yo creo que de una manera o de otra, o bien pues amparándose en la copia, que es algo muy común, pues la copia en la propia naturaleza, al ver cómo pues por cuestiones climáticas, medioambientales, pues los cuerpos se momificaban y no se deterioraban, es decir, no quedaban hechos polvo, pues en algún momento de la historia el hombre pues pensó en copiar esa naturaleza y crear esos cuerpos, lo que hoy en día consideramos como cuerpos momificados. Antes de que me siga enrollando, porque el tema es fascinante y te sigue haciendo preguntas. Muy buenas noches, don David Sentinella. Muy buenas noches, Bruno. Hay que decir que nuestro invitado, David Sentinella, es periodista especializado en el mundo de los misterios, ha trabajado en radio, prensa y televisión, es compañero muy cercano, por ejemplo, redactor de la revista Enigma, redactor jefe del periódico de información sobre fenómenos extraños, Enigmas Express, ha trabajado en programas de televisión históricos de estos temas, como Otra Dimensión, en Telecinco, y es además autor de libros, el más reciente de ellos, en Las caras de la discordia, recién editado en estos días, que también es una suerte de modificación, los rostros de las caras de Belmez, y El enigma de las momias, ambos libros en Nautilus, y en ambos libros quizá buscando si hay algo más que lo físico en esta vida, ¿verdad? Sí, porque bueno, lo físico, lo palpable lo tenemos aquí, pero esa otra parte, esa trascendencia, en el caso de las momias, pues bueno, en la posible existencia de vida tras la muerte, o ya no solo en lo que pensaban en las antiguas religiones y filosofías, sino bueno, incluso hoy en día, de una manera o de otra, se sigue practicando esa momificación. Pero también, por ejemplo, con el tema de las caras de la discordia, el libro Las caras de Belmez, pues que hoy en día está tan de moda y que e incluso a fecha de hoy todavía no sabemos, después de 33 años de misterio, de enigma, de innumerables pues exámenes científicos, de que en su momento el diario Pueblo pues hubo toda esa maniobra de desinformación y que todavía, a fecha de hoy, todavía continúa mucha gente creyendo que todo eso era nitrato de plata, pues todavía los científicos no saben nada de nada sobre su procedencia. Tampoco saben mucho, porque es un gran enigma, sobre las momias, por ejemplo, las egipcias, porque hemos hablado tanto, y los científicos siguen sin conocer todavía exactamente cómo era el proceso, porque entre otras cosas no se ha encontrado uno de esos múltiples papiros que existen, y ninguno de ellos se cita cómo es el proceso. Sí, como si fuera algo incluso muy secreto en aquella época. Es curioso porque, bueno, pues nosotros a fecha de hoy solo tenemos dos referencias bibliográficas en el que se habla de la momificación. Uno es la Biblia, y el otro, pues, la obra de Heródoto, que en el libro octavo, si no recuerdo mal, pues él ahí hace, el famoso historiador, hace una descripción de cómo era, según a él le contaron, cómo practicaban esa modificación. Pero, como tú bien apuntabas, no existe, o se ha perdido, o no se ha encontrado todavía, ningún papiro que diga exactamente cómo realizaban la modificación. También tiene una explicación, el que posiblemente no lo escribieran, y es que antaño los que practicaban la modificación eran clanes, uh-huh. y cada uno tenía su secreto. Entonces, pues ese secreto no se escribía, pasaba de boca a boca a través de las generaciones, ¿no? Y cada uno, pues, iban perfeccionándolo en una línea determinada. Y si buscaban, en cierto modo, dejar un legado de inmortalidad, lo han conseguido, porque en el caso concreto de las momias egipcias sigue siendo un asunto fascinante 20, 30 y 40 siglos después de que se confeccionaran. En cierto modo han conseguido su objetivo, lo que no sé si se imaginaban al llevar a cabo el proceso de momificación de los cuerpos, lo que no sé si se imaginaban es toda la repercusión a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, todas esas supuestas facultades farmacéuticas que se supone que tuvieron, o esos auténticos esas auténticas convenciones sociales que hubo en tiempos para proceder a la apertura de una momia ante gente de la clase elevada en el siglo XVII y siglo XVIII en Inglaterra, pues para asistir a un espectáculo. No creo que se imaginaran que esa sería la forma de inmortalidad de las momias, ¿no? No, efectivamente, incluso en muchos de los casos, ahora prácticamente estamos centrando la conversación en Egipto, ¿no? Que son, pues, lo que todo el mundo cuando oye la palabra momia, pues enseguida está pensando en Egipto, enseguida piensa en las pirámides, o los más jóvenes, pues, como bien dice, pensamos en las películas que nos ha dado Hollywood, ¿no? Desde que en 1932 apareció la primera momia, esa famosa película de la Universal, pues hasta las más recientes de La momia o El retorno de la momia, que son de suma actualidad. Uh-huh. Y momias hay en todo el mundo, se practicaba la momificación en todo el mundo, y luego también, bueno, pues hay cuerpos que no se pretendía de una manera directa momificarlos, pero que las condiciones medioambientales o no, en algunos casos, pues han hecho que los cuerpos perduraran, que le seguimos denominando momias, pero en realidad en muchos de los casos son cuerpos incorruptos, no cuerpos momificados, es decir, que no ha habido una intencionalidad por parte del hombre en que ese cuerpo se conserve de una manera, entre comillas, perpetua, ¿no? Uh-huh. Hoy en día tenemos muchas muestras, y lo que antes comentabas, sí es cierto que, bueno, pues los antiguos egipcios, yo me imagino, sí que pretendían conseguir esa inmortalidad, sí que pensaban, pues, que sus ancestros, sus antepasados, sus familiares, sus faraones, por supuesto, pues vivieran eternamente, pero lo que no se imaginaban es que, pues, 20, 30 siglos después produjeran tanto revuelo como se produjo en su momento, cuando el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que, bueno, pues todo el mundo habla en momia Tutankamón, ¿no?, por ejemplo, sí, ¿no? Pero es el reflejo que inconsciente que viene de inmediato. Sí, sí, claro, porque además todos los tesoros que allí se encontraron en la tumba, y por supuesto ya no son los tesoros, sino a partir de ahí todo el revuelo que se formó con la famosa supuesta maldición de Tutankamón de los que entraron en la tumba. Pero hay otras momias, pues tanto más importantes, por no hablar de Ramsés II, Seti I, etcétera. Y además, por citar anécdotas, decías que las momias no son originarias únicamente de Egipto y no son propiedad únicamente de Egipto, que en todo el mundo se realizó. Sin ir más lejos, en nuestro país fue algo relativamente habitual en tiempos pasados, pero es que además encontramos múltiples guiños a modo de anécdota. ¿Qué es eso de que podemos ir a un museo madrileño y encontrarnos con carne de momia o polvo de momia, que es enfrascado además, ¿no? Sí, sí, sí, eso es un detalle que encontré, pues, investigando toda la información al respecto, y además gracias a una colaboradora que en aquellos momentos es una doctora en farmacia, Pues que me, yo iba detrás de unos documentos y ella me localizó ese, una muestra de ese morboso pasado que la tenemos en la capital de España, en el Museo de Farmacia Hispana, que uh-huh. pertenece a la Universidad Complutense de Madrid. Ahí hay un tarro que incluso, bueno, pues hay una ficha técnica en el catálogo que lo explica muy, muy correctamente, pero en la misma etiqueta del tarro, a pesar de lo deteriorada que está, aparece carne de mumia. Uh-huh. Y en él, bueno, pues ahí explica pues que es una sustancia grasa que era efectuada pues a través de esos cadáveres humanos embalsamados y le daba una serie de propiedades curativas y que, bueno, incluso recuerdo que decía algo así como que era un pedazo como se presenta en pequeños dados de aspecto resinoso, duros, negros y de sabor acre y ligeramente amargos. Y tú imagínate, en aquella época, bueno, pues sí. Menudo amazar. Sí, yo no sé exactamente, y antes tú has mencionado, pues que el polvo de momia y la carne de momia, pues se utilizaban a nivel farmacéutico. Y sí, durante muchos años incluso fue la panacea. Fue la panacea, pues lo que hoy en día, bueno, durante los últimos 30 años, pues podíamos considerar la aspirina, que, uh-huh. que valía para todo, para un dolor de muelas, de cabeza, para el estómago, para la circulación, pues el polvo de momia fue durante siglos esa aspirina, ¿no? E incluso, en algunos casos, y eso es algo muy curioso, dado su consumo y, bueno, pues sus posibilidades que tenía en el tiempo, a lo largo del tiempo de conservación de los cadáveres, pues se utilizaban los reyes y la alta nobleza la utilizaban básicamente para dos razones. Una, para alcanzar la inmortalidad. Y la otra suerte que tenía de consumo era pues lo que hoy en día conocemos como Viagra, es decir, como uh-huh. potenciador sexual o para aquellos que podían tener problemas o incluso potenciar más esa parte viril. Pero además, claro, todo esto lo que hacía era encarecer el producto, porque no se tomaba el polvo de momia, en estos casos tenía que ser el polvo de momia puro. Y polvo de momia, claro, de verdadera momia. De verdadera momia, que además no era lo mismo pues una momia de Egipto que una momia de Tebas que una momia del antiguo de Memphis, que eso ya... Había categorías y clases. Era ¿no? una hostia, ¿no? Era el polvo de momia por excelencia, ¿no? Pues, claro, el polvo de momia resultaba carísimo y solo lo podían consumir a ese nivel, en su estado puro, pues los que tenían el poder económico, que eran los reyes y la nobleza. Se utilizaba en otros productos, se utilizaba pues como mejunjes, como ungüentos, pero siempre asociado a otros productos como la teriaca, aceites esenciales que en aquella época, bueno, pues ya se conocían. Pero en el caso este, en estos dos casos concretos, se utilizaba, fíjate tú, en infusiones. Uh-huh. Y claro, tú tómate una infusión de polvo de momia puro, con lo cual ahí hay una buena cantidad. Pues yo no sé qué les daría a los demás, pero yo solo de pensarlo, pues pienso en malestar del estómago, en asco, y en visitas múltiples al servicio. Precisamente, por lo menos en el efecto contrario a lo que se pretendía buscar. Sí, yo me imagino que en gran parte, pues ahí influía mucho esa parte pues psicosomática, ¿no? De que si tú te crees que ese producto te va a ir bien, pues tú te lo tomas y efectivamente te va a ir bien. Con esto quieres decir que difícilmente eso tenía una validez científica, ¿no? Que no era un verdadero fármaco, o quizás sí, no lo sé. Pues fíjate, en la época, pues fíjate, los árabes trajeron a Europa. Entre los siglos X y XI trajeron el consumo de momia, tanto en polvo de momia como en sus derivados, lo trajeron a Europa. Y a partir de ahí, bueno, pues hubo una explosión por toda Europa y hasta que, pues, hacia el siglo XVI, como te digo, pues cualquier farmacopea que se preciase tenía polvo de momia en frascos y en la botica, ¿no? Por lo tanto, el consumo fue tan generalizado que, como antes apuntaba, alcanzó unos precios bárbaros. Además de todo ello, también hubo ese pequeño boom en el siglo XVIII y XIX respecto a Egipto, y eso ya hizo que, bueno, pues las damas de la alta sociedad tanto en Inglaterra como también, y eso tenemos constancia, por ejemplo, de algunos carteles de 1894, ya a finales del siglo XIX, pues que se organizaban verdaderas fiestas para desenrollar las momias. O bien, pues como hoy en día podemos verlo como un espectáculo público, por el cual incluso se llegaban a pagar 6 chelines de aquella época, o lo que eran las mesas de la alta aristocracia, sobre todo de Inglaterra, pues después de una comilona, el postre era desenrollar una momia. Uh-huh. Y todas las mujeres, pues por todas esas piedras preciosas, toda suerte de pequeños utensilios de oro que había dentro de, claro, de las vendas, pues claro, eso alegraba a las mujeres de la fiesta una barbaridad. Hay un montón de referencias históricas que bueno, pues que nos sorprenden a la hora de enfocar esa otra historia de las momias, esa otra parte desconocida, que no son la de meros cuerpos disecados que se han utilizado y que podemos ver en muchos de los museos. Cuando dices postre, imagino que te refieres a una cuestión únicamente de espectáculo, ¿no? Nada más. Sí, ya ha entrado es el siglo XVIII y XIX, aunque no siempre. Y te digo, yo el último dato que pude conseguir, el que se consideraba el polvo de momia como un elemento importante dentro de la farmacopea, lo tengo en el Vademécum Internacional de 1925. Fíjate, no está tan lejos del tiempo, o sea, estamos ya hablando del siglo XX. Y en 1925 en el Vademécum Internacional constaba el polvo de momia como un elemento farmacéutico para la curación de diferentes malestares. Mm-hmm. Incluso tú te has dedicado a recoger algunos documentos muy curiosos, como por ejemplo esas invitaciones que se hacían para esos espectáculos privados, ¿no? En donde los aristócratas de la época, la clase alta, recibía en su buzón lo que hubiera entonces, en vez de la invitación para la boda, la invitación para la apertura de la momia de Tebas del año tal. Sí, hay unas inscripciones por ahí que son curiosísimas, pero además, pues eso, lo que antes comentaba, después de esa opulenta, en esas invitaciones eran para asistir a esas cenas de la alta aristocracia, y bueno, pues habitualmente tras esa opulenta cena pasaban a la habitación conjunta, y allí pues se encontraban el propio dueño de la casa, hacía los honores y empezaba a desenrollar la momia lentamente, que eso podía durar como una hora, porque como antes se decía, no, pues iban descubriendo amuletos, piedras preciosas, etcétera, y eso se demoraba hasta altas horas de la madrugada. Y de todas formas, en respecto a estas anécdotas, de estas curiosidades sobre el mundo de las momias, estas cenas, estos postres, todo eso generaría una expectación sobre el mundo, este submundo que surgió a partir de esa otra aplicación de las momias, y ese submundo tiene que derivar de forma indiscutible en un tráfico de momias, en falsificación de momias, porque ahí se generó todo un negocio con este asunto. Claro. Entonces, ¿cuántas momias de las que habrían eran reales y cuántas eran de pega? Claro, como efectivamente apuntas, pues esa enorme demanda que había, pues ya no solo para mostrar las momias en los museos o estudiarlas en las universidades, sino también toda esa parte de consumo de polvo y carne de momia, pues eso hizo que bueno, pues que la picaresca humana encontrara otras formas de adquirir ese codiciado bien que no fuera el lento proceso de la investigación arqueológica, ¿no? Y la búsqueda hasta encontrar nuevas momias. Entonces, pues efectivamente surgió esa picaresca, surgió el fraude, y tenemos un caso muy curioso y además no muy lejano en el tiempo. Eso data, pues lo descubrieron, si no recuerdo mal, en 1952. Había en el Cairo un médico de bastante nombre que se llamaba Ali Benam, y él lo que hacía, tenía un acuerdo con los encargados de los diferentes cementerios que había en la ciudad, en la enorme ciudad del Cairo, y entonces, bueno, pues ese acuerdo era está claro, ¿no? Cuerpos de difuntos que no tenían nombre o que habían muerto y nadie los había ido a buscarlos o había reclamado su el cuerpo, pues esos cuerpos les eran entregados al médico, al Ibenam, a cambio de una aportación dineraria. ¿Qué hacía el doctor Benam? Pues muy curioso, se los llevaba a un almacén donde él había conseguido, tras un proceso parecido al que Herodoto citaba en su libro, en la historia, pues él lo que hacía, evisceraba los cuerpos y luego les daba toda una especie, una pátina por todo el cuerpo de betún, les ponía unas vendas, es decir, lo que hacía, los envejecía. Uh-huh. Y no solo eso, sino una vez envejecidos, lo que hacía era deshidratarlos. Los deshidrataba, pues, o bien ahumándolos, o bien poniéndolos bajo el sol, o también como se hacía en la época egipcia, ¿no?, pues colocarlos durante 70 días en natrón. Natrón es una especie, un complejo salino, ¿no? Son una especie de sales. Todos sabemos que la sal lo que hace, pues bueno, pues es absorber en parte esa humedad. Y de modo que ese proceso de momificación que en su estado natural o a través del tiempo pues podía llevar años, o sea, estamos hablando de 50, 100 años, pues resulta que Ali Benam lo conseguía pues en pocos meses, en 5 meses ya tenían los cuerpos dispuestos, momificados, como para venderlos. Uh-huh. Y no solo lo vendía evidentemente como polvo de momia, sino les daba ese aspecto antiguo. ¿Qué ocurría? Pues que hubo un momento... Entre otras cosas ocurría que se hizo millonario. Se hizo de oro, verdaderamente, hasta que, bueno, pues la diosa Fortuna le dio la espalda. Resulta que en el puerto de Said había 3 momias que salían embarcadas y la policía pues vio algo raro, mandó a abrir esas cajas y vio que se trataba de momias falsificadas. A partir de ahí se empezó toda una investigación que curiosamente un nuevo espaldarazo de la suerte pues hizo que en un camión que estaba circulando por Halil Halili, lo que es el foco, el gran bazar del Cairo, pues quedara atravesado en una esquina y no pudo moverse. Entonces acudió la policía, pidieron documentación, qué transportas, tal, vieron muchas cosas extrañas. El conductor se puso tan nervioso que dio el nombre de Ali Benam. Con eso, pues efectivamente, y a modo, pues como se tratara de los hombres de Harrelson, uh-huh, pues acudieron toda la policía, un cuerpo de policía, ahí a lo que eran los almacenes, y tal cual entraron en los hangares, pues encontraron montones de cuerpos colgados como si fueran jamones, más otros cuerpos que estaban trabajando sobre ellos, es decir, como se suele decir vulgarmente, los pillaron con las manos en la masa. Mm. Pero fíjate, toda esa investigación dio un resultado, y es que el Museo del Cairo ya se preocupó mucho más por toda esa tráfico de momias fraudulentas que circulaban por todo el mundo, e hizo una investigación. Y los datos a los que llegó pues fueron muy muy importantes, porque el informe dice que el 70% de las momias que circularon por el mundo, que se vendieron del Cairo desde 1942 a 1952, el 70% de las momias eran falsas, y casi todas ellas fueron a universidades norteamericanas. O sea que imagínate. ¡Qué barbaridad! El 70%. El 70% de las momias, que circularon durante esos 10 años. Como si además no existieran momias en Egipto suficientes como para, bueno, para asombrarnos. Pero pese a todo ello, porque, por ejemplo, en Bajarilla, ¿cuántas son las que han aparecido? Bueno, miles, ¿no? Los datos hablan más de 10.000 momias. Uh-huh. De todas formas, lo que Ali Benam no dejó de ser fue un estupendo momificador del siglo XX y de cadáveres del siglo XX, pero un momificador en cierto modo, ¿no? Sí, eso está claro. Lo que no está tan claro es la duración que podían tener, claro, esas aparentes momias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos aquí al Museo de Madrid, creo que es el Museo Antropológico, el que está detrás de la Biblioteca Nacional, creo, no, el antropológico es el de... El etnológico. El etnológico, creo. Pues uno va allí y en donde está la parte de Egipto ve 3 momias, de las cuales al menos una de ellas es falsa, porque existen las radiografías, pero falsa totalmente. Es decir, no hay ni tan solo un cuerpo humano. En las radiografías se pueden ver que son una serie de maderas, de tablones, que están envueltos con el paño de lino, con... no me sale la palabra, las vendas, sí, que no me salían, y dentro, pues efectivamente no hay nada. Qué curioso, caray. O sea que hasta aquí en España también nos dieron el balón. Qué curioso, qué curioso. De todas formas, en el pleno siglo XX también se ha seguido practicando la momificación, quizá con otra mentalidad detrás, con otra filosofía, pero Ali Benán, como antes decíamos, bueno, no dejaba de ser un momificador, aunque no sabemos con qué resultados de aquí a unos siglos, si esas momias seguirían siendo tales o quedarían absolutamente destrozadas por el paso del tiempo. Pero en el siglo XX hay casos además muy conocidos, el de Evita Perón, por ejemplo, Perón, que también fue momificada, ¿no? Sí, además es un dato curioso que poca gente lo sabe, porque... Por no hablar de Rasputín y de algunas partes de su cuerpo que también están momificadas y que han sido noticias recientemente. Sí, además muy recientemente, ¿no? Sí, sí. Además hasta con la foto en el periódico. Sí, sí, sí. De su parte más viril. Pues efectivamente es algo que es inherente al ser humano, en cierto modo, que mantener el cuerpo físico, la criogenización también. Sí, pero no deja de ser una forma de... Hay detalles, antes has nombrado a Evita Perón. Muy poca gente sabe que la persona encargada de momificar a Evita pues fue un español, Pedro Ara. Fue un español que inventó una técnica que además él guardó mucho en secreto, y que unos años después de que él marchó de Madrid, él marchó hacia Argentina, estuvo trabajando en la Universidad de Córdoba, y allí fue llamado por Perón cuando falleció Evita, para que al menos en un principio pues hiciera un primer paso de momificación, para que el tiempo que estuvo todo pues Evita tras su muerte en exposición, para que la vieran todos, casi casi le podemos llamar feligreses, porque lo que tenían era más pasión casi religiosa que otra cosa hacia la persona de Evita, pues ese tiempo que estuvo allí para que todos la pudieran ver, pues se conservara bien. Luego, a partir de ahí, él ya practicó una especie de maceración que, bueno, tardó tiempo en saberse cuál era todo ese proceso, porque luego él sacó un libro sobre el tema. Pero hay otros datos dentro, así anecdóticos, dentro de Evita Perón, que la gente tampoco sabe. Durante un tiempo, durante 3 años, el cuerpo de Evita Perón estuvo en Madrid. Estuvo en Puerta de Hierro, en un chalet de ahí de Puerta de Hierro, antes de, bueno, tuvo un periplo muy curioso, que al fin, bueno, pues parece ser que ya descansa en paz, pero además de una forma muy curiosa, porque hoy en día sí que ya está en el cementerio de la Recoleta, ahí en Buenos Aires, pero en una tumba que fue reforzada como una cámara acorazada. Vamos, que podemos decirla como cualquier cámara de las que hoy en día están en los bancos, para que el cuerpo no fuera nuevamente robado y no se perdiera, porque bueno, ha habido varios intentos de robo. De todas formas, lo que no sabemos, porque nos falta perspectiva del tiempo, pero lo que no sabemos es si los momificadores del siglo XX han sido capaces de emular en su relativa o perfección a los momificadores de la tercera dinastía egipcia, por ejemplo. Mira, yo creo que las mejores las mejores momias egipcias, sobre todo, bueno, como antes comentaba, pues se fue perfeccionando, ¿no? Y nos tendríamos que ir ya a partir de la dinastía 16, algo así, donde ya ahí estaba sumamente perfeccionado. Pero hoy en día se están haciendo, yo creo que verdaderas, por una parte, barbaridades, como está haciendo pues un famoso, no sabía ni cómo denominarlo, porque él se considera artista, pero bueno, estoy hablando de Gunther von Hagens, sí, que tiene pues esas exposiciones de de lo que él llama su técnica, que es la plastinación, y que, bueno, han pasado cientos de miles de personas por esas exposiciones que él tiene itinerantes por todo el mundo, de unos cuerpos, bueno, pues desde un hombre jugando ajedrez, dos hombres montando a caballo, o se ve incluso en algunos casos pues lo que ha hecho la plastinación entre un niño naciendo, es decir, un feto naciendo de la madre, ¿no? Hay cosas, bueno, pues hasta cierto punto que podemos considerar aberrantes a nivel visual, que llevadas de una manera correcta, como por ejemplo pues están efectuando aquí mismo en España, hay una en la Universidad Complutense, pues yo creo que esas mismas técnicas o parecidas llevadas a un ámbito pues más de enseñanza o más pues para la investigación o el estudio, pues sí que tienen un mejor sentido, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, hay una técnica que antes mencionaba de la universidad, ideada y descubierta por los científicos de la Universidad Complutense aquí en Madrid, que es el Complucat, que además no solo crean, o sea, los cuerpos tratados con esa técnica no quedan como pergaminados, como podemos ver en las momias egipcias o las de otros lugares del mundo, que si quieres y ni tenemos tiempo pues hablaremos, sino que quedan completamente flexibles, móviles, incluso, bueno, pues esos cuerpos pueden ser sentados y, es decir, sus articulaciones todavía se mantienen móviles y flexibles, con lo cual eso para la investigación y sobre todo, bueno, pues a nivel de universitario y de enseñanza, pues eso sí que puede aportar muchos más avances, ¿no?, a nivel didáctico. Claro, en principio lo que el artista este alemán decía es que pretendía por lo menos mostrar al espectador un poco cómo era el funcionamiento, cómo era un ser humano por dentro, sea momias o no, porque es difícil definir si eso es un trabajo de momificación u otro tipo de trabajo. Sí recuerda mucho a otras momias, también entre comillas, porque yo no sé si existe una definición exacta de lo que podemos considerar como momia, pero sí un cadáver inmortalizado de algún modo, con los experimentos extrañísimos que efectuó un doctor italiano, un personaje italiano, Raimondo Di Sagro, sí, ¿no? Esos cuerpos que se encuentran en Italia, creo que son dos cuerpos, el de hombre y una mujer, sí. En donde no aparece momificado lo que es la parte visible de nuestra, sino la interna, las vísceras, sí, las venas. Es curioso porque parece, y no se sabe cómo lo hizo, y lleva siglos ahí, ¿no? Sí, lleva siglos, pero fíjate, es curioso eso. Bueno, pues parece un trabajo puro de un anatomista más que otra cosa, aunque bueno, tras este personaje pues había otras connotaciones incluso ocultistas, ¿no? Los cuerpos, bueno, pues tienen un aspecto, si en el libro aparece en alguna fotografía, tiene un aspecto bastante horrible, porque se ven todas las venas, todas las arterias, se ven incluso los tendones, incluso están coloreados, ¿no? Se ven cada uno de una manera diferente. También, por ejemplo, tenemos a Fenegard, que fue un anatomista que vivió hacia 1750, creo que falleció en 1799, que tuvo también esa manera de crear. Hay una escultura, porque prácticamente ya no es, yo no los considero ni momias, ¿no? Es una escultura pues que es un jinete y un caballo pues que están totalmente, bueno, pues momificados, que incluso el anatomista, el artista este, Huygens, el actual, que con la técnica de plastinación pues también lo ha intentado emular y ha copiado, y en lugar de poner un jinete sobre el caballo ha puesto dos. Claro, ahí estamos hablando de que los dos jinetes y el caballo están absolutamente modificados y además en una actitud de movimiento. Bueno, yo no sé hasta cierto punto qué sentido puede tener eso, sobre todo en cuanto a que tal vez artístico, no lo sé. Yo ahí creo más, hay detrás algo más de morbo que de arte, pero sí que de una manera o de otra se pierde esa búsqueda de la inmortalidad, pues que desde siglos atrás, pues en nuestros ancestros pues intentaron, tanto en Egipto como en las Islas Canarias, como en Chile, como en China, pues intentaron que esos familiares perduraran eternamente. Porque desde, ¿de qué época data el comienzo de esta obsesión del ser humano por momificar, por buscar buscar la inmortalidad del cuerpo? Pues fíjate, todo el mundo piensa, y antes mencionamos, ¿no? Pues cuando hablamos de momias aparece Egipto. Pero, sin embargo, fueron los últimos, como quien dice, casi, ¿no? Casi, porque las momias más antiguas, fíjate, estamos hablando de 8.000 años de antigüedad, es decir, 6.000 años antes de Cristo. Y esas momias no son las egipcias, esas momias están en un desierto al norte de Chile, el desierto de Arica, uno de los desiertos, casi el desierto más árido de todo el planeta, donde allí, fíjate, 8.000 años antes ya utilizaban técnicas de momificación y además absolutamente depuradas. En aquella época, vamos, prácticamente no existía ni el Egipto predinástico, ¿no? Lo que podemos nosotros conocer históricamente como el Antiguo Egipto. ¿Y por qué momificaban? Además, la pregunta que nos planteamos los investigadores, incluso en su momento también, porque yo hablándolo con Jiménez del Oso, con Fernando Jiménez del Oso, que fue el primero que dio a conocer las momias al mundo en un documental, pues nos planteamos la siguiente pregunta. Es decir, a ver, si el desierto es de los más áridos del mundo, si allí cualquier persona que fallezca solo por el hecho de estar allí con esas altas temperaturas por el día, esas bajísimas temperaturas por la noche, con una total ausencia de humedad, si ese cuerpo ya de por sí, de por natura, se va a momificar, ¿por qué ellos practicaban una momificación tan sumamente compleja? Parece increíble, ¿no? Es uno de esos enigmas que tiene dentro del mundo de la momificación. Y ellos, bueno, pues efectuaban unas técnicas sumamente complejas. Cogían y quitaban, de la misma manera como nosotros montamos una naranja, pues ellos prácticamente quitaban la piel a todo el cuerpo del difunto. Luego, todo lo que eran las vísceras, los músculos, todo eso lo desechaban como que para ellos no tenía importancia. Y lo que hacían era quedarse con la estructura ósea, que era atada y reforzada con cuerdas y palos, y una vez que la tenían toda bien reforzada, entonces cubrían el cuerpo, le daban esa forma de nuevo con paja, con hierbas, y nuevamente colocaban la piel por todo el cuerpo. Una vez que toda la silueta, todo el cuerpo estaba nuevamente, toda la piel colocada, lo que hacían era dar una pátina por todo el cuerpo, y en la cara ponían una máscara que podía ser negra o roja, dependiendo, bueno, ahí se utilizaba una pintura a base de manganeso. Y fíjate, decir, bueno, ¿por qué ese proceso tan complicado? Fíjate que además todo eso significa que tenían que tener un conocimiento anatómico, pues, muy bueno. Y estamos hablando de 8.000 años atrás. ¿Por qué practicaban esa momificación tan compleja si el cuerpo de por sí ahí ya se iba a momificar? Menuda pregunta, ¿no? Una pregunta más del millón. Sí, y como también nos podemos preguntar mucho, ¿qué conexión podría haber entre las momias de la antigua América del Sur con las egipcias? Si hubo toda una cesión de conocimiento científico al respecto, y si gracias incluso a los diferentes procesos de momificación podemos establecer relaciones que no se habían percibido de otro modo entre diferentes culturas, porque por ejemplo en las Canarias, volviendo a nuestro país, hay momias en Canarias y se detectan ciertas conexiones con Egipto. Puede ser otra de esas pistas que hablé de que Canarias pudo haber sido quizá un punto de inflexión en las comunicaciones culturales entre pueblos muy lejanos. Sí, posiblemente incluso hay unas teorías que en un principio pueden parecer descabelladas, pero que luego con la investigación pues está cada vez aportando más datos y dándole más solidez. Y es que posiblemente los primeros habitantes de las Islas Canarias fueron los antiguos egipcios. ¿Por qué? Pues ahí nos estaríamos basando ya no solo en toda esa investigación de sus creencias, de su forma de vivir, de lo que eran los antiguos guanches. Además, fíjate, hay una serie de puntos en común. Por una parte, la momificación egipcia y la momificación que practicaban los antiguos guanches, pues era prácticamente idéntica. Ambos en ambos casos tenían diferentes tipos de momificación, es decir, no era la misma momificación que se empleaba, pues por decirlo de una manera, al panadero de la esquina que al rey, al faraón, o lo que era lo mismo en el caso de los guanches, a sus menceyes. Para ellos tenían una momificación especial. También, bueno, pues todo esto está mezclado porque existen unas evidencias de parentesco que están apoyadas en estudios etnográficos entre lo que eran los antiguos egipcios y las momias del pueblo guanche. Pero hay más puntos de conexión. Por ejemplo, en ambos pueblos los reyes se casaban entre hermanos, tanto los antiguos faraones como en el caso de los guanches, los menceyes. Ambos pueblos adoraban a un dios superior, el sol. Uh-huh. En el caso de los egipcios, Ra o Amón-Ra, dependiendo de la época, y en el caso de los guanches, lo que ellos denominaban el Magek, que era el sol. También en esa otra parte, digamos, más esotérica que tenían los egipcios, que eran de las diferentes partes que conformaban el ser, ahí estaríamos hablando del Ka, del Ba, del Ankh, lo que era el espíritu, el doble astral, el alma, pues en el caso del Ka, ese doble astral también tenía esa equivalencia con los guanches, que ellos denominaban el satso interno, tenían el satso externo, que era el cuerpo físico, y el satso interno, que era ese doble astral. Y luego ambos pueblos tenían esa misma creencia en ese más allá, en ese viaje al más allá que podían efectuar los difuntos y que algún día pues regresarían para recuperar sus cuerpos. ¿Quién sabe si toda esta conexión también nos podría explicar la aparición de pirámides en Canarias? Claro, además es otro, ¿no?, punto en común que me he olvidado, ¿no? Es curioso y poca gente también sabe, en las Islas Canarias, en Tenerife, por ejemplo, centrándonos ahí, ahí encontramos diferentes pirámides, pero no solo en la zona donde incluso hay el museo etnográfico que en su momento fundó Thor Heyerdahl, ya difunto, sino que además, diseminadas por la isla, existen diferentes pirámides, y no solo de planta cuadrada, sino hectagonal y octogonal. ¿Y David Sentinella, después de tantos y tantos estudios sobre el mundo de las momias, qué es lo que desea para su futuro? Porque en nuestras manos está seguir con esa tradición de miles y miles de años, o vamos a seguir el proceso natural y, bueno, hacer que la naturaleza siga su curso y bueno, demos alimento a los seres intraterrenos una vez fallezcamos. Yo no lo sé si, vamos, no soy partidario y entiendo una modificación, o al menos yo personalmente no lo haría. Pero yo sí que no sé si los antiguos egipcios o pueblos de la antigüedad consiguieron esa eternidad, no, esa inmortalidad a través del tiempo. Yo creo que a fecha de hoy, y tal cual está el futuro, yo creo que la única manera de conseguir la inmortalidad es con nuestro trabajo, uh-huh, con los libros y, por supuesto, con el amor a nuestros seres queridos. Ese es el mensaje que precisamente buscaba al hacerte esa pregunta, que son más inmortales, mucho más inmortales nuestros actos y nuestras acciones que cualquier cosa física. En el fondo, yo no sé, tengo mis dudas cada día más, ¿no?, sobre si hay algo más aparte de lo físico, pero lo importante es que tenemos una forma de inmortalidad. Son los trabajos que hacemos durante nuestra vida. Si después hay algo, fenomenal, pero si no, esa es la forma de ser inmortal. Trabajos como, por ejemplo, el libro sobre el que hemos hablado y que habla de muchísimas otras cosas, sobre cómo practicaban la momificación en China, que también se practicaba en diferentes países de Europa, que no solo es Egipto, que hay muchas perspectivas y muchas aristas en este mundo de las momias. Lo presentas en tu libro El enigma de las momias, en Nautilus, en editorial Nautilus. Mucha suerte con este libro, con el más reciente, con Las caras de la discordia, y sobre todo, David Sentinella, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos. Sé que has venido, vamos, con el auténticamente con el reloj detrás, porque te hemos sacado de un compromiso muy muy importante, y te lo agradecemos doblemente. Nada, muchas gracias a ti, Bruno, y a todo tu equipo, y al equipo, por supuesto, de Rosa de los Vientos. I'm in the fire. 4 minutos para las 2 de la madrugada. Y en La Rosa de los Vientos, tiempo para Azul y Verde. Azul y Verde, que hoy nos lleva al planeta rojo, a Marte. Un nuevo estudio científico confirmaría que en el pasado existió vida, o por lo menos agua, líquido elemento, en la superficie de Marte. Nos lo cuenta Jesús Esteban. Así es, Bruno. Buenas noches. Se ha descubierto que un misterioso río de lava ha enterrado todo lo que los expertos esperan de Marte, que en alguna época este planeta hubiera estado cubierto con lagos y ríos. Eso afirmaron el jueves pasado los científicos. Además de todo esto, hay que añadir que Marte ha pasado millones de años bajo bombardeos de meteoritos, lo que todavía hace más difícil saber si realmente ha habido agua en esta zona. Según una serie de reportes de la revista Science que han sido publicados el pasado viernes, se muestran desconcertantes ríos de lava y evidencias de edades de hielo que vagamente se parecen a las que una vez se pueden, a lo que realmente lo podemos asemejar con lo que ha habido en la Tierra. Desde principios de año, Robot Spirit aterrizó y, por ejemplo, en el cráter Gusev, en el que estuvieron estudiando toda la geología de toda esta zona, alrededor de toda la roca, recolectando polvo, perforando rocas y tomando medidas con espectrómetros, no se ha conseguido nada. El responsable de esta misión, Skires, afirmó la semana pasada que si en este cráter pudo almacenar agua líquida en un pasado, hay muy pocos indicios de la existencia hoy por hoy de ese líquido. Dos robots de la NASA, el Spirit y el Opportunity, amartizaron este año en Marte y nos están proporcionando inmensa cantidad de información científica sobre el pasado geológico de Marte, porque en el pasado geológico de Marte puede encontrarse la clave para averiguar si allí hubo o no hubo agua. Y si hubo agua, quién sabe si en un momento determinado también existió vida. Y hasta aquí la primera hora de La Rosa de los Vientos. Quedan todavía 120 minutos por delante. Muchas cosas, pasajes de la historia. El protagonista de esta madrugada, Víctor Hugo. Por supuesto, también monográficos Zona Cero. Un tema apasionante. Nos vamos a Galicia, es año Xacobeo y hay muchos enigmas y misterios todavía por resolver en esta tierra de Meigas. Esta noche, Jesús Callejo y Carlos Canales nos hablan sobre la Santa Compaña, la procesión de los muertos. Estos y otros muchos temas serán protagonistas de nuestros próximos 120 minutos en La Rosa de los Vientos. Pero ahora, en Onda Cero, es tiempo para nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo y sucediendo en España y en el mundo durante las últimas horas. Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Rechazo contundente en la clase política española ante la reaparición de la banda terrorista ETA, que ha protagonizado este sábado dos atentados contra intereses turísticos de Cantabria y Asturias, sin que afortunadamente haya que lamentar ningún daño personal. Uno de los artefactos estalló a la 1:00 p.m. en el municipio cántabro de San Vicente de la Barquera. La bomba se encontraba dentro de un recipiente de plástico de los que se utilizan para guardar alimentos y escondida en un seto del parque municipal. ETA había avisado minutos antes de la colocación en en una llamada dirigida al diario Vasco Gara. También avisaron los etarras, en este caso al diario Nueva España, del explosivo colocado en Riva de Sella, coincidiendo con la celebración del descenso internacional del río Sella. El alcalde de este municipio asturiano, José Miranda, ha explicado en Onda Cero que las celebraciones de esta tradicional prueba deportiva han continuado pese a todo. Y lógicamente preocupados y tristes, pero haciendo todo lo que estaba previsto con toda la normalidad del mundo, y no lo vamos a dejar para nada a los tramas de la fiesta, porque no queremos precisamente darles la razón a aquellos que quieren alterarnos la vida, la tranquilidad de la vida. Estas son las dos primeras acciones terroristas cometidas por los etarras en los últimos 7 meses, aunque desde hace 25 años el turismo es uno de los objetivos básicos de esta organización. El gobierno ha hecho un llamamiento a la calma y a la confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todas las fuerzas políticas han expresado su condena a las dos acciones de la banda asesina. Desde el Partido Popular se ha expresado el apoyo al Ejecutivo en la lucha contra el terrorismo. Ana Pastor, coordinadora de Participación y Acción Sectorial. Nuestra más enérgica condena de los atentados que se han producido esta mañana en San Vicente de la Barquera y en Riva de Sella. Todos debemos de continuar trabajando y perseverar en la lucha contra ETA. Desde nuestro partido, desde el Partido Popular, vamos a continuar prestando todo nuestro apoyo al gobierno en la lucha contra el terrorismo. Hay que seguir luchando contra el terrorismo hasta acabar definitivamente con esta banda asesina y con quienes la apoyan. El movimiento Ocupa ha decidido esta noche abandonar la antigua fábrica de la AMSA en Barcelona por el estado ruinoso tras la demolición parcial realizada tras ser desalojados el pasado miércoles por la policía. Así lo ha anunciado un portavoz ante el edificio, un portavoz que ha constatado además la intención de encontrar espacios alternativos a este lugar. Los Ocupas dejan un lugar emblemático de su movimiento desde que lo habitaron hace 8 años. Unas 500 personas se habían manifestado desde la plaza de Sants de Barcelona hasta la antigua fábrica en el mismo barrio en apoyo a estos Ocupas reinstalados. Y en la actualidad internacional, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, John Kerry, ha anunciado su intención de reducir significativamente las tropas de su país en Irak para agosto del año próximo si vence a George Bush. Estas declaraciones de Kerry se producen cuando su oponente republicano ha insistido este sábado en la necesidad de luchar contra la amenaza terrorista de Al-Qaeda. Haber elevado el nivel de amenaza en Nueva York, Nueva Jersey y Washington es un nefasto recordatorio de los peligros que seguimos enfrentando. Información proveniente de detenciones en Pakistán junto con la de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos indicaba que Al-Qaeda había puesto sus miras en blancos financieros de estas 3 ciudades y que recientemente habían actualizado su información relativa a esos blancos, la cual fue reforzada por otra información que ya teníamos. Mientras nosotros y nuestros aliados trabajamos para proteger a nuestro pueblo contra estas amenazas. Mientras la lucha contra el terrorismo islámico está presente en la campaña presidencial norteamericana en Irak, 4 personas han muerto, entre ellas 2 policías, y otras 24 han resultado heridas en un ataque de hombres armados contra el cuartel general de la policía en Amara, al sur del país. Además, el jefe de un grupo islamista pakistaní relacionado con Osama Bin Laden y buscado por 2 intentos de asesinato al presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, ha sido detenido en Dubái y será extraditado en los próximos días. En deporte seguimos alimentando nuestras esperanzas en el buen papel que puede desempeñar la selección española de baloncesto en las Olimpiadas de Atenas. Los nuestros han ganado la final del Trofeo Internacional Madrid 2012 al imponerse a la actual subcampeona del mundo, Argentina, por 98-90. El seleccionador Mario Pesquera se ha mostrado satisfecho con el juego de su equipo. A mí lo que más me gusta es la reacción del equipo, el ser grupo, el ser equipo, el ser capaz de levantar y remontar un equipo como Argentina, su campeón del mundo, tan difícil como era, pues un partido como el de hoy, el defender, el ganar el partido desde la defensa en hombre a hombre, con jugadores que en ocasiones no han jugado tantos minutos, pero que le han dado el ritmo al equipo, y yo en ese sentido me encuentro estoy muy contento. Con esta noticia terminamos, repasamos de nuevo la actualidad en Onda Cero a las 3, a las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. La permitida es 120, ¿no? Pues yo a 120 todo el rato. Es un error confundir velocidad máxima autorizada con la velocidad adecuada a cada situación, que es aquella que permite controlar el vehículo en todo momento y dominarlo ante un imprevisto. Reduciendo el riesgo, aumentamos la seguridad. Dirección General de Tráfico. Puerto Rico, un lugar de vacaciones con todo el encanto y la hospitalidad del Caribe. Entra en genteviajera.es y encontrarás una oferta irresistible y exclusiva para viajar a Puerto Rico entre el 1 y el 20 de agosto. Un viaje de 8 días con Mundicolor que incluye vuelos de Iberia, habitación doble en el Hotel San Juan Marriott 4 estrellas en régimen de alojamiento y traslados. Todo desde 1.338 euros. Resérvalo ya, porque si tu compra es de las 20 primeras, el viaje te costará tan solo 1.309 euros. Aprovecha esta oferta irresistible a Puerto Rico reservando en genteviajera.es o llamando al 902-230-460. Genteviajera.es, el canal de viajes de Onda Cero. Ya está en España el único sistema interactivo de enseñanza de Microsoft Office 2000 y 2002 XP para que domine su ordenador de una vez por todas. Con Masterpack aprenderá todo: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, lo imprescindible para acceder hoy a un puesto de trabajo o mejorar el que tiene. No se asuste con la informática. Con Masterpack aprenderá a editar textos, hojas de cálculo, crear archivos, fichas, bases de datos, sabrá todo sobre el correo electrónico y creará su propia página web. Masterpack XP y Office 2000 para secretarias, autónomos, pequeños comercios, profesionales, liberales, opositores, directivos, universitarios. Su precio es de 156 euros, pero usted solo paga 79 euros, 13.144 pesetas, menos de lo que cuesta una academia al mes. Pida su Masterpack Office 2000 o XP al 902-180-190 y recibirá de regalo el profesor virtual con más de 30 vídeos explicativos, el antivirus Panda 2004 Titanium y 55 euros de descuento para el examen Mouse. Llame ahora mismo al 902-180-190 y su futuro comenzará hoy. Masterpack XP y Office 2000 de Microsoft. 902-180-190. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Una y siete en la comunidad de Canarias. Continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, que ha vuelto, que somos millones. Volvió el pasado mes de julio. Os ha estado acompañando junto a todo su equipo Juan Antonio Cebrián, que durante estos días de agosto ya prepara la nueva temporada, que llegará a partir del 6 de septiembre, curso 2004-2005. Será un año fantástico, sin duda, en Onda Cero, y fantástico, sin duda, también en La Rosa de los Vientos. Y estarán las secciones de siempre, los monográficos Zona Cero, por supuesto, durante esta temporada con 2 horas. Queremos dar mucha participación a los oyentes. Queremos desde ya que nos escribáis, que nos hagáis sugerencias, que nos hagáis preguntas para que las comentemos durante esas 2 horas de tertulia que tendremos las noches de los domingos a los lunes. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico: rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. Y estarán, por supuesto, los pasajes de la historia, como están durante este mes de agosto. El que traemos esta noche nos presenta a un personaje singular, pero a la vez extraordinario. Uno de los más inmortales, ya que de inmortalidad estamos hablando hoy. Uno de los más inmortales autores de todos los tiempos. Víctor Hugo es el protagonista de nuestros pasajes de la historia. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Esta noche en nuestros pasajes de la historia rendimos tributo, rendimos homenaje a uno de los grandes de la literatura mundial. Nos referimos a Victor Magui Hugo, Victor Hugo, el gran capitán del romanticismo francés, aquel que dio el pistoletazo de salida para ese gran movimiento que iba a suplir al neoclasicismo. Bueno, pues la libertad del arte. Esta noche vamos a rendir homenaje a esa libertad del arte, a ese romanticismo. Fijaos en cosas que dijo Víctor Hugo. En una ocasión dijo: el hombre es como el vuelo del águila y la mujer como el canto del ruiseñor. El vuelo del águila puede dominar el espacio, pero solo le corresponde al canto del ruiseñor dominar las sensaciones del alma. Ese era Víctor Hugo. También dijo en otra ocasión que la melancolía es la dicha de ser infeliz. Era el romanticismo.

A pesar de esa declaración, la ONG Oceana ha acusado a la OTAN de copiar el sonar de los sitios para utilizarlo en sus maniobras militares. Y posiblemente esa utilización, las maniobras y los diferentes experimentos llevados a cabo son la causa de la muerte de tantos cetáceos. Habrá que consultar también a la Sociedad Española de Cetáceos, una enorme defensora de nuestros vecinos marinos, su opinión al respecto, pero lo cierto es que se trata de un escándalo de proporciones mayúsculas, un escándalo ante el cual Noemí, la clase política, parece querer tomar cartas en el asunto. Pues sí, por una parte el gobierno canario pide garantías para el medio marino y expresa su preocupación ante defensa. Y además, Coalición Canaria pide que el gobierno central explique la muerte de cetáceos y también el uso de instrumentos técnicos que se iban a utilizar en los ejercicios militares. Y saber si esos instrumentos técnicos se utilizaban con todas las garantías para salvaguardar la vida marina. Esperemos que esa interpelación parlamentaria, si es que llega hasta el Parlamento, hasta el Congreso de los Diputados, sirve por lo menos ya no para evitar el mal que ya está hecho, pero sí para evitar que en el futuro esas maniobras de la OTAN, que se efectúan de forma constante y reiterada desde la zona de Canarias a las Azores, incluidas las costas de Portugal y cerca de Galicia, toda esa zona es zona, en los últimos meses además con especial frecuencia, de maniobras militares. Y esas maniobras militares, si fueran necesarias, cosa que puede dudarse, pero si fueran necesarias, si hay que realizarse, que se hagan con todas las garantías necesarias para salvaguardar uno de nuestros bienes más preciados, que es la vida marina, la vida de los océanos. Sin esa vida, el planeta Tierra quedaría absolutamente indefenso y quedaría sin uno de sus pilares fundamentales. Esta llamada a la acción y esta llamada a la concienciación para la vida en nuestro planeta ha sido una de nuestras noticias azul y verde. La rosa de los vientos en Onda Cero. Oyentes, sois y seréis uno de los principales patrimonios de la Rosa de los Vientos. Durante muchas temporadas habéis sido partícipes en directos de este auténtico sueño de radio en Onda Cero. Y habéis participado de múltiples formas. Una de esas formas ha sido con vuestros relatos, con vuestros escritos de ficción, verdaderamente magníficos, verdaderamente extraordinarios, a los que le ha puesto voz una voz también magnífica y extraordinaria, como es la de Paco de León. Vamos a seguir recordando vuestros relatos, vuestros textos que nos habéis remitido durante todos estos años. El que vamos a escuchar esta noche nos lo envió desde Sevilla, Fernando Lara, desde Constantina, en Sevilla. El título del relato al que le pone voz a Paco de León es Mi crimen final. Me encontraba en el rincón más oscuro de la habitación, donde no llegaba la tenue claridad de la luna llena que penetraba por la ventana, la que había sido mi vía de entrada para colarme en la casa. Estaba ansioso esperando la llegada de mi nueva víctima. Se trataba de una mujer joven, apenas salida de la adolescencia, de una gran belleza, con un cuerpo bien proporcionado. Pero lo que más me llamó la atención de ella fue su fino y delicado cuello, al que estaba deseando tocar con mis manos y comprobar su fragilidad. La había visto hacía unos días paseando con una amiga. Desde ese momento la había seguido, averiguándolo todo sobre ella. Ahora me hallaba en la pequeña casa que ella compartía con una compañera.

desde el lugar que supongo sería el infierno, llegaron hasta mí las noticias de que en aquel año 2013 el género humano había sido extinguido en su totalidad. Pero mi alegría fue inmensa al enterarme de que varias civilizaciones extraterrestres que habían acudido a ver qué pasaba habían extendido el virus por todos los rincones del universo, extinguiendo toda forma de vida existente en el cosmos. En el infierno fui el personaje más popular y respetado, conociéndome todos con el apodo del Anticristo. Tal vez algún día el buen Dios se ponga de nuevo manos a la obra, creando de nuevo la vida, aunque quizá esta vez intente superarse. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift off. Space Oddity, uno de los clásicos de David Bowie, un hombre que en los años del grunge, en los años que le encumbraron a lo más alto de la música, incluso llegó a afirmar, era pura mercadotecnia, por supuesto, llegó a afirmar que procedía de Marte. Un gran clásico en La Rosa de los Vientos, un clásico para recordaros que los grandes temas clásicos, los pasajes de la historia, los monográficos a Zona Cero e infinitas de cosas más estarán presentes a lo largo de la temporada 2004-2005. Comienza el próximo 6 de septiembre, ya está preparándola Juan Antonio Cebrián y todo el equipo, con Silvia Casasola en la coordinación y todos los colaboradores, con Fernando Rueda, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con el doctor Fernando Jiménez del Oso, con José Manuel Escribano, en definitiva, todos los colaboradores de La Rosa de los Vientos en la nueva temporada. De domingo a jueves, el domingo entre 1 y 4 y el resto de la semana de 1 y media a 4 y media. Y mientras tanto, en agosto continuamos el equipo de guardia tratando de haceros compañía durante estas noches estivales, estas calurosas noches estivales. Hemos consumido casi 2 horas de programa y lo hemos hecho hablando ya de infinidad de temas. Os hemos presentado a Víctor Hugo, hemos hablado también de las momias, de las inmortales momias, y todavía nos quedan muchos temas por delante. Por ejemplo, nos queda monográfico Zona Cero con Jesús Callejo, con Carlos Canales. Hoy hablamos de la Santa Compaña, de la procesión de los muertos en Galicia, una Galicia que está de actualidad, porque en la actualidad estamos en año xacobeo y los misterios de la tierra de las Meigas están, por supuesto, muy presentes, y presentes, por supuesto, en La Rosa de los Vientos. Será nuestra tercera hora de programa. Ahora es tiempo de las noticias en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos enteramos de todo lo que pasa en España, de todo lo que pasa en el mundo, y después de unos minutos continúa La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4. Seguid ahí. Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Noche tranquila en San Vicente de la Barquera y en Ribadesella, los dos municipios elegidos por ETA para reaparecer este sábado después de 7 meses sin atentar. En esta ocasión los terroristas han colocado 2 artefactos de escasa potencia y han avisado minutos antes de la explosión a 2 periódicos. Los objetivos escogidos han sido fundamentalmente turísticos y no hay que lamentar desgracias personales. En el municipio cántabro de San Vicente de la Barquera todo estaba preparado para la celebración este domingo del Día de Cantabria, mientras que en Ribadesella cientos de personas presenciaban el descenso internacional del Sella. El gobierno ha pedido a los ciudadanos calma y confianza en las fuerzas de seguridad del Estado. Todos los partidos políticos han expresado su rechazo a la actividad de los violentos y algunos, como el socialista Diego López Garrido, han manifestado en Onda Cero que estas acciones demuestran que no existe ninguna tregua. Demuestran que ETA está ahí, que ETA no ha desaparecido, que no se ha sumergido. Es verdad que lleva 1 año y 3 meses sin realizar este tipo de actos terroristas, pero yo creo que ha querido significar que sigue ahí, que no existe ningún tipo de tregua y que, por tanto, en consecuencia, nosotros, las fuerzas democráticas, tenemos que estar ahí, tenemos que estar unidas, tenemos que estar sin fisuras contra el terrorismo. Las muestras de condena han llegado también desde la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal, José María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, se ha referido a los atentados en la oración que ha compartido este sábado junto a los jóvenes en Santiago de Compostela dentro de las actividades del Año Santo. La oración es de mucha tristeza, ¿no? Y de clara condena de esos métodos que atentan contra el derecho más fundamental del hombre, que es el derecho a la vida, que atentan contra el derecho de todos, que es el derecho a la paz. Esperábamos que eso ya, esa forma de comportamiento, pues, hubiese pasado ya a las páginas sin vuelta de la historia, pero parece ser que no. Verano trágico en cuanto a los incendios en nuestro país. Nos quedamos con un dato. Las llamas han devastado hasta agosto un 70% más de una superficie que en 2003, según los datos proporcionados por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Tan solo en Galicia, 6 incendios permanecían activos a primeras horas de esta noche, en concreto en los municipios de Carballeda de Avía, Borborás, Piñor, Viana do Bolo, Montedeirramo y Ourense Capital. Narbona ha anunciado reformas legales que, por ejemplo, impidan edificar en aquellas zonas afectadas por un fuego. La propuesta que el Gobierno ya ha planteado y que la había planteado el Grupo Socialista durante la anterior legislatura es que la Ley de Montes recoja en uno de sus artículos la prohibición durante un plazo mínimo de 30 años de cualquier cambio de uso de un suelo forestal que haya sido objeto de incendio. La policía militar británica tiene abiertas investigaciones sobre 48 muertes en Irak sospechosas de haber sido cometidas de forma no autorizada por militares británicos, una cifra que supone un incremento de un tercio con respecto a las divulgadas anteriormente por el Ministerio de Defensa, según indica en su edición del domingo el diario Independent. Y en Irak, el primer ministro iraquí Iyad Alawi ha invitado al dirigente chií radical Muqtada al-Sadr, cuya milicia se enfrenta a las fuerzas locales y de Estados Unidos, a participar en las elecciones generales de enero de 2005, pero los combates continúan. Esta noche en Bagdad, una posición militar americana ha recibido varios disparos de obuses. A miles de kilómetros de distancia, el presidente estadounidense George Bush se ha mostrado convencido de la necesidad de continuar con la lucha frente al terrorismo islámico. Estamos haciendo todo en nuestro poder para enfrentar a ese peligro. Estamos logrando un buen progreso en proteger a nuestro pueblo y en traer la justicia a nuestros enemigos. Pero una cosa es cierta, mantendremos nuestro enfoque y mantendremos nuestra resolución y cumpliremos con nuestro deber para hacer mejor a nuestro país. En deportes, la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional ha acordado suspender provisionalmente, en espera del resultado de nuevas investigaciones sobre sus presuntas prácticas corruptas, al búlgaro Iván Slakov, así como expulsar definitivamente al indonesio Bob Hasson, condenado en firme en su país a penas de cárcel. El búlgaro está relacionado con ese supuesto soborno para apoyar la candidatura de Londres en los Juegos Olímpicos de 2012. Es todo, más noticias en Onda Cero dentro de 55 minutos. Síguenos por internet en ondacero.es. Puse un anuncio porque me sentía muy sola. El anuncio decía algo así: soy Elena, morena, atractiva. ¿Y eso te va a hacerme una proposición indecente? Y madre mía las que tuve.

Ya lo hemos dicho antes, casi sin quererlo, el epicentro en torno al cual han girado estas tres horas de programa es, en cierto modo, la inmortalidad. Y la inmortalidad es también lo que hay detrás de la última noticia azul y verde que os presentamos esta noche. Investigadores norteamericanos aseguran que en el futuro probablemente podamos doblar nuestra esperanza de vida. Una información que nos cuenta Chus Esteban. Así es, Bruno. Investigadores de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, han conseguido rejuvenecer células de la piel en el laboratorio e invertir todo el proceso de envejecimiento del ser humano. De alguna manera, lo que se está consiguiendo es asombroso. Estos científicos han conseguido modificar la expresión genética. Es como dar una marcha atrás al reloj y hacer que las células viejas funcionen como si fuesen nuevas. Todo esto se puede hacer actuando sobre el ADN, que forma las extremidades de los cromosomas. El proceso no es fácil. Lo que se hace es reprogramar las células para obligarlas a hacer lo que hacían cuando eran jóvenes. No se cambian, ni se modifican, ni se reprograman, para que puedan hacer las mismas cosas que hacían muchos años atrás. Es decir, para reprogramarlas hay que recombinar nuestros telómeros. Los telómeros son las secuencias de ácidos nucleicos que se encuentran al final de los cromosomas. Cada vez que se produce una división celular, los telómeros se acortan, lo que finalmente conduce a la muerte de las células. En definitiva, Bruno, lo que se pretende es reparar estas células usadas para dejarlas como nuevas. Cuando se consiga que las células, los telómeros, no se acorten, se conseguirá una división infinita de las células. Esto supondrá que podamos vivir muchos años más que ahora. Y en buenas circunstancias, que es de lo que se trata, no de vivir más, sino de vivir mejor y, al ser posible, durante más tiempo. En resumen, significa envejecer de forma más lenta. Así es, así es. O sea, de alguna manera es que una célula, cuando la extremidad del cromosoma se acorta menos, al acortarse menos, lo que se hace es que la célula envejece menos. Cada vez que hay una división de la célula en otras células, los telómeros se van reduciendo. Si se consigue que en esas divisiones el telómero se reduzca menos, envejeceremos más tarde. Y nuevamente es la ciencia genética la que nos ofrece esta fantástica perspectiva de cara al futuro. Podremos vivir el doble de tiempo y hacerlo en buenas condiciones. Dicen que a lo largo del siglo XXI podría incluso duplicarse nuestra esperanza de vida. Ha sido la última noticia azul y verde de esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Hace 3 horas de esta madrugada con La Rosa de los Vientos. Este primer fin de semana de la temporada de agosto, antes de que el próximo 6 de septiembre Juan Antonio Cebrián y todo su equipo tomen las riendas para el curso 2004-2005. Nosotros volveremos el próximo viernes por la noche, ya madrugada del sábado, a partir de la 1:30 hasta las 4, con muchos temas, con muchos invitados, algunos de ellos sorprendentes. No os anticipamos nada, simplemente os emplazamos para que estéis ahí, para que estéis aguardando la llegada de La Rosa de los Vientos a partir del próximo viernes, madrugada de sábado. Pero por supuesto, hay que seguir en la sintonía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias y después, hasta las 7 de la madrugada, Cine Magazine. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Sed felices y hasta lo dicho, hasta el viernes para la noche que viene. Gracias.